y fue como una locura que se nos ocurrió hace 4 años. Teníamos la radio, la tele, la revista Fuertes de Alma, y nos faltaba, queríamos ser los multimedios, plurimedios. Entonces empezamos a investigar a ver qué había de televisión en los penales. No había nada, solo en Brasil había una experiencia. Se lo planteamos al director, nos dijo: ustedes están locos, pero háganlo. Y bueno, y hoy tenemos resultados, porque 4 años los chicos están haciendo sus productos propios. Se entusiasman mucho, le ponen mucha pasión. Cuando no los buscamos dicen: señora, ¿qué pasó que no nos fue a buscar? Y quieren estar permanente filmando, editando y armando nuevos programas.